es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿cómo está? Tomé el poco aire que había. ¿Puede respirar usted? Yo puedo respirar perfectamente. ¿Cómo le va, tía Leo? Hola, acá habla la tía Leo. ¿Cómo están? Saludos a todos los oyentes. Muy bien. Y a mi derecha... ¿Quién está? El infalible, el único, el astronómico. Gracias a Dios es el único. El señor Jorge. Ojalá hubiera más. Claro, Dios mío. Y ojalá hubiera más tía Leos. No, no, yo soy única. No, sí, hay que balancear. Sí, no, claro, si son todos como usted, don Jorge. Imagínense. ¿Qué haríamos? Somos el agua al aceite. ¿Qué haría? Ahí no nos vamos a divertir. No. Bien. Mucha pileta, mucha terraza. ¿Qué pasó en estas dos semanas? Sí, yo estuve pileteando a lo loco. Los domingos, ¿no? A la pile. Sí. Domingos nada más. Sí, los demás días no. Los domingos. Los domingos nada más. Me voy a dar pileta a un amigo. Pileteo ahí. Hago que me ahogo para que me rescate nomás. No, qué feo. Pones los ojitos blancos. Yo qué sé. No. me va a hacer poner el ojito blanco, eso espero. está como loca. Se ve que el verano, a partir de la primavera en adelante, las chicas se ponen como locas. No sé por qué. Estamos todas kenchis. Sí, yo... ¿Usted también está kenchis o viene tranquilo de las vacaciones? No, yo vengo tranquilo, yo hice mucha siesta. ¿Mucha paz? Mucha paz. ¿Muchos siesteros? Sí. ¡Bien! No, ¡vamos! No. ¡Vamos, Rayito! Dormía la siesta. La peor temporada de los del Borda es la primavera. ¿Por qué? A ver. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los del Borda en la primavera? Se ponen locos de amor. Sí, rebalsan de locura. No, de amor. Cada uno tiene su locura y bueno, en la primavera. Mírate, lo vamos a mandar ahí para que se nos enloquezca. No, yo le agradezco mucho. No. Bueno. Puedo, cálmese entonces. Puedo ir a otros lugares, qué sé yo. Dígame. ¿Estuvo por los cocos? Estuve por los cocos. Vas a, es linda esa ruta porque primero. No me hables. Primero va por Valle Hermoso. Después se mete en la falda y sube hasta los cocos. ¡Vamos todavía! ¡Hola, burrito! Volvió el burrito, el Smerling, que es nuestro operador. ¡Qué grande! El burrito Smerling. A veces veo tres manos. Yo ¿dónde no sé si ve tres manos? Ahí en el control. Yo no sé si son tres manos. Yo, no sé qué está diciendo usted. Es un mago. Yo no veo nada acá. ¿Qué dice, don Leo? ¿Cómo anda don Leonardo Smerling? ¿Sabe cómo baila? Es un no, baile. Diga que baila. No sabemos. Sí, ¿vio el elefante, el paquidermo? Para que duerma. ¿Vio que les enseñan a bailar? Sí. Él todavía no aprendió. Pero bueno, pero él mueve así un poco, ¿no? Mueve un poco. Sí. Usted cuente, comandante, ¿estuvo pileteando la pelopincho? ¿O le pinchan los pelos? ¿Cómo es usted? Es muy chiquita, me tiré y pegué contra la otra punta. Hizo olas y se desbordó. Pegué contra la otra punta. Bueno, se me inunda el patio. Hay que empezar a juntar la moneda. Para comprar una. De 2 pesos para comprar una más grande. Sí, cómprese una más grande. Una agrandadora de pileta. Una moneda más grande. Sí, la de 2 pesos. La de 2 pesos que no la vi nunca. ¿Viste? Yo no veo nunca una. Una sola vi. Digo, no, necesito cambio, me das 2 pesos. No. Pasa en el colectivo esta, sí, pasa igual. ¿Para qué? Pasa por uno. Sí. ¿Para qué la querés la de dos? No sirve. No sé. Estos colectiveros, estos putonianos que andan por ahí. No, quieren... No, pero eso no es culpa de los colectivos. ¿Qué no? Los colectivos tienen la culpa de todo, ¿no es cierto? Sí. De todo. A vos te van a sacar ahí en el Facebook cuando diciendo que tienen la culpa de todo. Los colectiveros... ¿Por qué llueve tanto? Por los colectiveros. Los colectivos tienen la culpa. Hoy apareció uno diciendo que son todos asesinos. Asesinos, sí. Asesinos. Los colectiveros. ¿Sabés por qué? Porque le pisaron el perro. ¿Y para qué tenía el perro afuera? ¿Qué hacía el perro en la calle? Claro, el perro tiene que estar adentro. Y sí, porque lo tiene que llevar con la correa y el y para bozal. para los medios, cuando hay un accidente vial, primero fotografían el colectivo. Y está bien. ¿Vea usted? después se van a fijar. ¿Vos sabés que eso pasó en el accidente en Oxen? En Once, ¿viste? Cuando iban corriendo narcos que se estrellaron contra el colectivo. Sí, sí. Yo vi ese colectivo en vivo porque pasé por ahí a comprar unas cosas en un cotillón y estaba ahí parado donde están... Detenido estaba. Estaba detenido. Parado es medio complicado. Sí, no, manejar. Estaba hecho pelota, te digo. Las primeras informaciones, sobre todo de TN, fueron a la fotografía del colectivo. Pero, che. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, tenía la culpa el colectivo. Ahora nadie se preguntó por no, la culpa era de esos locos que venían a los jueces. Bien, pero nadie se preguntó por qué ese colectivo salió marcha atrás, recorrió más de 100 metros y se metió dentro de la confitería. Nadie preguntó eso. ¿Qué es lo que falló? No. No. Porque vos no me vas a decir que le pegó el envión y se recorrió 100 metros el colectivo. Y aparte hizo un zigzag porque primero pegó contra la plaza y después apuntó para la confitería. Dios mío. Una cosa es loca. O sea, en el golpe algo falló, por lo cual se enganchó la caja automática y salió marcha atrás. Y claro. Sí, algo pero pasó. Nadie lo investiga. No, a nadie le importa nada. Todos quieren ver sangre. Sangre. Tía. Ah, ¿por qué no nos mandan mensaje y nos llaman? ¿Le damos los números? Por favor. Dale. 0237 si está fuera del partido. Yo me estoy poniendo en cuero. No se me desnude, por favor, que el momento Kenchi viene más tarde. 4666559. O si no, manden mensajes al. Anoten bien, 15. 61-54-03-59 o los que me conocen a mí me mandan a mi celular y yo los atiendo y les contesto. Y los que me conocen a mí... También a Rayo. Y los que conocen acá al comandante no sé si tiene celular, así que no le manden por las dudas. No tiene. No usa. Él usa colectivo. Y nada más. ¿Qué tiene que ver? Porque yo veo al comandante y veo como un colectivo. No. Es como un colectivo que se me aparece. Te parece un camioncito. ¿Vio lo que es? Arrasa con todo. Es el galán del programa. ¿O no? Sí, claro. Yo soy el conductor. Yo no soy no puedo ser galán, conductor, no puedo hacer. Bueno, todo. Decídase, usted es el guitarrista. Yo soy el guitarrista. El que toca nunca baila. Yo toco, claro. Así es. Yo toco la mandolina. Yo toco lo que venga, a ver. La mandolina. Que se parezca que tocamos. Al primero que llame le hago una toqueteada. No. De guitarra. Le toco no algo en la guitarra. Guitarra no. Pero bueno, simulemos. Es los simuladores. Y porque yo tengo curvas y cintura como la guitarra. Usted me agarra, me pone así de costado y... No, déjese de embromar. Pero, con che, me quitó toda la ilusión. Con todo el calor. Si la verdad es que hace un calor acá, vamos a tener que poner un aire. Es así, vamos a poner un aire acondicionado. Esto va viento en popa. ¿Sí? Sí. Ojo. Buenísimo. Ojo que... Vamos en picado. ¿Cómo va en popa? Ay, nuestros oyentes están diciendo que estos se divierten ahí. Van a poner aire acondicionado con motor fuera de borda, parece. Sí, es complicado, pero bueno, porque vamos va a tratar popa. De lograr. Che, se levantó mucho viento, me parece que se vino otra tormenta. No es viento, ¿sabe lo que es el ventilador que está atrás suyo? Sí. Yo veo las hojas de los árboles. Sí. En la calle. En los árboles, sí, los árboles mueren de pie. Viene de allá. Viene de aquel lado, no sabemos cuál es aquel lado. Viene de la zona norte. De la vía viene. Viene de las vías del tren, Sarmiento. Acá en Moreno estamos. Estamos en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Sí, para toda República Argentina, para todo el mundo. Exactamente. Saavedra 81. Sí, el que quiera venir puede venir ahora. Saavedra 81. Si no es 81, es 82. Siempre le pego. No, es 81. 81. Si 82 es enfrente. La gente llama y va enfrente. Y como no es ahí, se van. Son impares. Qué grande. Bueno, ¿qué me va a decir que tenemos que ir a la música? No, le tenía que decir que vamos próximamente a escuchar un recital de These Days el 10 de marzo, donde tocan mis amigos en Vicente López, en el Teatro Popular. Quería comentárselos, así que nos vamos para allá, ¿eh? ¿Qué le parece? Póngase eso, póngase mientras yo le mando saludos a Andrés García, que dijo que me iba a escuchar, a Estelita Otaño, Nati Maugeri, a Alejandra Tamborini, los chicos de Uncle Jack de Salta, y también a Joaco Yea de Sousa, que me vino a visitar a mi casa desde Salta. Yo vi una foto, ¿era ¿vio? Él? Sí, era, no, sí, sí, un muchachito, no sé si la vio, no. ¿Usted estaba haciendo unos patis? No, ese es mi amigo Robert. Ah, ese era Robert. Ah, no, es otra cosa. Ese, sí, ese que imita a Bach. No imita, imita, no imita a nadie. ¿Imita? No imita a nadie. Un abrazo, Robert. No sé si lo estará escuchando, porque a esta hora está trabajando hasta las 8, pero bueno. A Rubén, a Gaby Cristiano, a Mary Zambora, Celeste Zambora y la canalla sagitariana. La canalla, que es Rosalina. Contu. Ah, Contu, que es loca por los canallas. También sí, le mandamos saludos, aunque no nos escuche. Hoy está como loca por la muerte de Spinetta. Y bueno, y a Carlos Smitarello, que siempre me manda mensajes, Carlito, me levanta el ánimo, le gustan mis recetas. Por supuesto. Porque mira las fotos que subo. Usted no mira las fotos que sí, yo subo. Yo vi. Usted estuvo mirando mis fotos. ¿Por qué no? La torta que no quedó nada. No, la próxima vez le hago una tortita. Bueno, a ver si trae una torta esa tan rica que es. Sí, hizo. Sí, sí, es cierto. Bueno, vamos a. Después vamos a hablar del Flaco Spinetta, un sí, poquito sí. Su carrera y eso. Pero uh-huh, el primer tema hoy va a ser un tema de Spinetta, Durando. Durazno Sangrando. Ajá, qué linda canción. Sí. Ese es uno de los discos que más me gustan de Spinetta, ya viejo, con el grupo Invisible, con Pomo en batería y Machi en bajo. Era un trío extraordinario. Vamos a escucharlo, nuestro homenaje al Flaco Spinetta. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. We'll be right back. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar un poquito de Flaco Spinetta y de mi experiencia con respecto a este músico de 62 años, que acaba de fallecer, uno de los más grandes poetas que dio la música. Todo es poesía en sus letras, en todas sus canciones, siempre tan hermosas, ¿no? A pesar de que a mí más me gustaba más su parte rockera, con Invisible, que este tema es de ese disco. También recuerdo a Pescado Rabioso, haciendo un rock más pesado con David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaya. Ese era el grupo de Pescado Rabioso. El Post Crucifixión, por ejemplo, uno de los más tocados por nosotros, haciendo esa escalita y aprendiendo a tocar con las grandes bandas que había en esa época. Empezaron en Almendra, cuatro músicos, y de ese grupo, de Almendra, salieron tres grupos. O sea, fíjense ustedes lo que fue Almendra, que, por ejemplo, Edelmiro Molinari hizo Color Humano, con Reinaldo Raffanelli y Oscar Moro. El bajista y el baterista, Rodolfo García, y bueno, ahora se me fue el nombre, e hicieron Aquelarre, y el Flaco hizo Pescado Rabioso. Tres grupos de vanguardia, ¿no? Y yo he pasado acá Aquelarre, bastante. Era como nuestro grupo, ¿no? A él le dieron el cartel de oro. Sí. En el año 2009. Y bueno, esta enfermedad tan cruel, puedes tener el dinero del mundo, no digo que él lo haya tenido el dinero, pero cuando te llega la hora, un tipo sí, joven. A pesar de tener cáncer y estar enfermo de cáncer de pulmón, murió por una diverticulosis gástrica. Se complica todo, ¿no? Así que bueno, acá está nuestro homenaje, y seguiremos pasando el tema del Flaco en próximos programas. Porque se lo merece. Solamente un aplauso y vamos a la cortina. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Muy bien, estamos acá con toda la alegría posible que tenemos. Bueno, saldremos adelante. Tenemos un mensaje. Tenemos un mensajito. Flaco, gracias por la música. Siempre estarás desde Miramar, Cami, Guille y Ceci. Mire usted, nos mandan un mensaje. Mandamos saludos a ellos. A ellos. Galatía Leo les manda saludos. También a Andrés García, que prometió escucharnos. Estelita, Nati, Alejandra, los chicos de Uncle Jack. Rubén, Gaby, Mary Celeste y la canalla sagitariana, alias Contu, que es la que pinta las remeras. Pinta las remeras. Y a Joaco y a De Sousa, que me vino a visitar a casa, que ya lo había comentado, ajá, pero no salía por internet.